there's no heaven. It's easy if you try. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy miércoles 17 de septiembre. Saludo con mucho cariño a todos los compañeros del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, el FEMCAI, así también a aquellos que nos están sintonizando en estos momentos por los diferentes canales, y doy la más cálida bienvenida a mi cotitular desde Argentina, Albert Juve. Albert, muy buenas noches, bienvenido. Ceti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Así es, pues también quiero mandar un saludo especialísimo a Enriqueta Quevedo Cruz, a Brenda Quevedo, a todos los jóvenes que fueron injustamente inculpados de un crimen y un secuestro que jamás cometió. Parece que ya se está conformando un equipo jurídico que le va a dar asistencia a tanto a Brenda y esperemos que también a Jacobo, y salgan libres. El día de hoy, Albert, si no tienes inconveniente o tienes algunos otros temas, también dime, pero el día de hoy me quiero referir tanto a la investigación de Anabel Hernández sobre los gastos de remodelación, las enormes sumas de dinero que se están gastando en la remodelación de Los Pinos para la familia de Peña Nieto. Es verdaderamente un despropósito, ¿no? Pero no me extraña en lo más mínimo que mientras se le niega se niega el presupuesto para obras al servicio de la sociedad mexicana, del campo, de la medicina, en fin, todos los derechos de los mexicanos que se ven violados continuamente porque no hay presupuesto, dicen los señores de la mafia gubernamental, pero ellos se despachan con la cuchara grande. Y aquí Anabel Hernández le estuvo siguiendo la pista desde noviembre del 2012 hasta el pasado martes, que Anabel Hernández ha estado solicitando información sobre los dinerales que se gastan en la remodelación de Los Pinos, porque se está, de acuerdo con lo que informa Anabel en su reportaje, se está remodelando la casa, pues la casa, esa oficina que sirve para que despache el presidente, ¿verdad? Se está remodelando y lo están dejando con un estilo afrancesado, pues. En fin, eso por una parte. Por la otra, este documento que se refiere a lo mismo que dice José Luis Ávila Báez, el esposo de la comandante Nestora Salgado García, pues dice que se privilegia a las mineras en el estado de Guerrero, mientras que a las comunidades indígenas pues se las tiene completamente abandonadas, ¿no? Así que si tú tienes algún otro tema, pues encantada de la vida, mi querido Albert. No, me parece que los temas que estás proponiendo da para muchísimo. Así es, Albert, porque indiscutiblemente lo que está instalado, ya lo hemos dicho aquí y lo seguiremos repitiendo incansablemente, es una verdadera mafia. Y por cierto, hoy en la mañana me llamó la atención que se hablara con tanta admiración de un individuo que ha tenido mucho que ver en el actual sistema conformado por lo que conocemos como el PRIAN desde la década de los 80, que Salinas de Gortari regresó de los Estados Unidos con un pomposos títulos, un doctorado en la administración pública y gobierno. Hay que recordar que estudió en Harvard, en la misma escuela donde hoy el espurio Calderón está dando clases, ¿no? Bueno, en la década de los 80, por órdenes, por instrucciones, por estrategia del consenso de Washington, se estableció una complicidad, yo le llamo empiernamiento, entre las cúpulas. Dice Gerardo Fernández Noroña, les llama cópulas, y yo creo que tiene mucho sentido lo que dice, ¿no? Entre las cópulas del PRI y del PAN, para conformar esta alianza que se ha constituido en un verdadero sistema de depredación absoluta, porque esa alianza que se construyó con Salinas permitió, primero, la usurpación de la presidencia por el propio Carlos Salinas, ya que no hay que olvidar que tuvo el apoyo del señor Luis H. Álvarez y de Diego Fernández de Ceballos, que si recordamos, fue el que mandó quemar las boletas de ese mega fraude por el cual le robaron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Así que hoy en la mañana pues se habló con mucho respeto, como si el señor fuera un prócer, ¿no? Como si el señor fuera un prócer. Ya ves que ahora hasta los mafiosos escriben libros, ¿no? Todo mundo escribe libros, y este señor escribió un libro de las cartas que sostuvo, la correspondencia que sostuvo con Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN. Y se habla del PAN, Albert, no sé qué opines tú, pero ahorita vamos a escucharte. Se habla del PAN como si hubiera nacido de una convicción democrática. Y aquí hemos dicho y hemos demostrado con argumentos sólidos que el PAN, desde su origen, nunca ha tenido vocación democrática. Por una razón muy sencilla, porque es un partido de élites empresariales, nada más por eso. Entonces, perdón, pero esa insistencia machacona de hablar de que en la democracia, que el panismo perseguía y que por eso surgió contra un partido único, perdóname, pero se me hace verdaderos dislates, ¿no? Son disparates, Albert. De hecho, ni siquiera nació para hacer un frente a un partido. De hecho, Acción Nacional nace para hacer frente a un hombre. Uh-huh. Fue el general Cárdenas. ¡Claro! Es así de simple. Acción Nacional es un quiste salido de las filas de la Unión Nacional Sinarquista. Un poco más moderado. El otro partido que sale, porque hay una escisión de la Unión Nacional Sinarquista del cual salen dos partidos. El otro fue, no sé si recordarás, aquel viejo Partido Demócrata Mexicano, el del Gallito. Sí, ¿cómo no? Bueno, digamos que Acción Nacional y el Partido Demócrata Mexicano salen, son escisiones de la Unión Nacional Sinarquista cuando ésta se deja de estar en la vida pública, que no desaparecer, sino que deja de estar en el reflector público y deja su lugar a estos dos partidos. PDM, bueno, por su bagaje ultraderechista, no tuvo el impacto que se esperaba, pero Acción Nacional asume un discurso más humanista, un discurso más moderado, pero en la realidad es que las intenciones de estos nunca fue la democracia. Exacto. No solamente por el origen, como bien menciona, sino también por sus propias prácticas internas. No olvidemos que Acción Nacional nunca tuvo elecciones abiertas a la ciudadanía, nunca. Acción Nacional se maneja a base de grupos de poder internamente y son los consejeros nacionales que se heredan los cargos de las familias, de los padres, de los abuelos. O sea, son un partido de élites, un partido de grupúsculos que absolutamente nada tienen que ver con la ciudadanía. No hay, si tú ves hoy día muchos de los dirigentes de Acción Nacional, pues son hijos, nietos, tíos, sobrinos de fulanito, menganito, perenganito. Es así, es como se maneja Acción Nacional. Totalmente de acuerdo, o sea, pero ya sabes, ¿no? Insisten hasta en los medios que son progresistas. ¡Qué barbaridad! Acción Nacional salió para oponerse al priismo. ¡No! ¿Por qué periodistas serios, buenos periodistas, por qué insisten en esa versión que no se sostiene con nada, Albert? No entiendo yo por qué la insistencia de caracterizar al PAN como un partido que ha luchado por la democracia nunca, y me atrevo a afirmarlo con toda la contundencia, jamás el PAN ha luchado por ninguna democracia. Punto. No, definitivo. No olvidemos que dentro del periodismo hay mucha hipocresía, mucha doble moral y mucha doble rostro. En México, y yo creo que en todo el mundo, no sé, pero el periodismo... Se pone una careta de objetividad o intentan ponerse una careta de objetividad, pero la realidad es que como cualquier persona, también el periodismo o periodistas también tienen sus filias políticas. Estamos hablando de periodismo militante encubierto. Sí. Yo no tengo ningún problema con el periodismo militante, sea de izquierda, sea de derecha, no hay ningún problema. Es legítima. El sentir político del ser humano es totalmente legítimo. Si tú simpatizas con la derecha, bienvenido, pues qué bueno. Si simpatizas con la izquierda, pues también qué bueno. Y lo que no se puede soportar es que se haga un trabajo sin integridad, ¿no? Si yo voy a utilizar mi trabajo de periodismo para vender o fabricar una imagen o una idea, caray, por lo menos hacerlo con integridad, por lo menos decir, ¿saben qué, señores? Yo soy simpatizante del PAN, punto. ¿No? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no abrirse? Y decir, sí, mi periodismo es militante y voy a exponer mis argumentos. Bueno, pues adelante, ¿no? Yo, para mí podría ser muy respetable eso y yo respetaría a cualquier periodista que dijera, señores, yo soy simpatizante de Acción Nacional, punto, y voy a defender la dentro de la mayor objetividad posible el trabajo y la ideología del PAN. Bienvenido sea. Si yo no estoy de acuerdo, bueno, pues entonces escribiré con argumentos por qué no estoy de acuerdo con lo expuesto por Sutano, Fulano, Mengano, Perengano. Pero yo creo que las cosas hay que hacerlas con total integridad, ¿no? Sí, claro. Definitivo. Mira, vamos a darle, abrirle el espacio tanto a Enriqueta, a la madre de Brenda, después de la pausa, y también a David Bertet. Nada más quiero dar lectura rápidamente a este reportaje que nos mandó Guadalupe Lizárraga, porque está muy interesante. Son unas declaraciones que hace el esposo de la comandante Nestora Salgado García, a quien, por supuesto, ambos, a toda la familia de la comandante, hacemos llegar un abrazo mucho, muy lleno de cariño y de respeto, ¿no? Pero bueno, dice Luis Ávila Báez, lo que llevó a Nestora Salgado a la cárcel fueron sus denuncias contra el gobierno estatal y municipal de colaborar con el crimen organizado, señaló en Los Ángeles José Luis Ávila Báez, el esposo de Nestora. Otra de las causas señaladas por Ávila Báez es la oposición de las comunidades indígenas a las transnacionales, específicamente las mineras, que se dedican a destruir pueblos y envenenar gente con sus químicos mientras extraen las riquezas del Estado. Y ya vimos lo que ocurrió con el criminal Grupo México de Germán Larrea. Criminal, pero bueno, abyecto, ¿eh? Explicó que la liberación de su esposa, que las mineras están urgidas por entrar al estado de Guerrero, porque está a punto de convertirse en uno de los principales estados productores de oro y plata. Y agregó que el gobierno del estado, dirigido por Ángel Aguirre Rivero, ha otorgado más de 200 concesiones durante su mandato para que las transnacionales exploren las minas, mientras que la oposición de los líderes comunitarios a esta decisión gubernamental es lo que los mantiene presos en las cárceles de alta seguridad. Ahí está el meollo del asunto. ¿Y por qué el mafioso gobierno norteamericano no ha movido un dedo para que la comandante, que es ciudadana norteamericana, sea liberada, pese a que ya un juez federal la exoneró de los cargos por los que está en un penal de alta seguridad? Bueno, verdaderamente abyecto, Albert. Sí, totalmente, pero ahí pues ya estamos viendo lo que es el poder del dinero, ¿no? Sí. Y retomando, yo creo que todo tiene que ver con todo. La ideología panista siempre fue esa, siempre encubierta en el discurso pseudodemocrático, pues está la intención de ver al Estado como una fuente de negocios. Sí. Y eso es una esa ideología se empalmó con el prismo de los 80s y desde entonces han caminado de la mano porque tienen la misma ideología. El Estado visto como una fuente de recursos inagotables para ellos, para hacer negocios, para modificar la ley si esta no les permite, regalar lo que no es suyo, en fin. Pero ese es el verdadero talante del PRIAN, al cual se quiere sumar el PRD Chucho, ¿no? O se sumó, pero ya, más bien, ¿no? O ya se sumó, claro, por supuesto, pero se quieren sumar en la repartición, cosa que todavía me parece estar medio lejos. pero el talante de su discurso, de su verdadera ideología, pues ese es el dinero por sobre todas las cosas. Así que cuando se encuentran ciudadanos como la comandante Nestora, como el doctor Mireles, como muchos líderes comunitarios que se oponen al saqueo de sus propias tierras, porque finalmente ellos dependen en la mayoría de los casos exclusivamente de esas tierras de sembradío, es obvio que utilizan no la ley, utilizan las fuerzas represivas para encarcelar a todos esos líderes que están en contra de lo que todos estos sátrapas quieren hacer. Esa es la utilización facciosa del poder que les da el Estado, o ser funcionarios del Estado. Así es, mi buen Albert. Pues vámonos a la primera pausa, le vamos a dedicar. Voy a permitirme poner el audio del último mensaje de José Manuel Mireles Valverde. Y después de la pausa ya estaremos en línea con Enriqueta y con David Bertet. Espero no tener problemas con la conexión con David, porque ya ves que es un problema conectarse hasta Canadá, pero vamos a ver, vamos a compartir con ustedes el último mensaje del doctor José Manuel Mireles Valverde desde el penal de Sonora, donde lo tienen secuestrado. Regresamos. Tercer mensaje a la nación desde prisión. CPS 11, Hermosillo, Sonora, a 8 de agosto del 2014. A todos los autodefensas que aún andamos en la lucha les recuerdo, no nos convertiremos jamás en lo que andamos combatiendo. Hermanos y hermanas, hoy les comparto mis reflexiones. Mientras el himno nacional siga diciendo, mexicanos al grito de guerra, a nadie le tenemos que pedir permiso para defendernos, permiso para pelear por nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la autodefensa. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón. ¿Verdad que no dice, mexicanos, huid y marcar al 066 y esperar a que llegue la policía corrupta? En muchas partes del país, policía es sinónimo de delincuencia vil y organizada. Nuestro hermoso himno claramente señala el derecho del mexicano a defenderse con armas cuando la guerra o la agresión llega al hogar familiar, que es nuestra casa, o al hogar colectivo, que es nuestra amada patria. Debemos preservar nuestros derechos constitucionales. Nunca debe estar a discusión por ninguna autoridad nuestro derecho a vigilar el cumplimiento de la Constitución. Una víctima nunca debe ser perseguida y presa. Solo los criminales merecen esa condición. En un estado de excepción, donde no existe estado de derecho por negligencia o ausencia del gobierno, que dé como resultado que no haya impartición de justicia, el pueblo debe hacer prevalecer la justicia aún a costa de la ley. Repito, la ley no puede estar por encima de la justicia. Quiero hacer honor a quien honor merece, don Alejandro Garza Tamés, vecino de Tamaulipas, originario de Nuevo León, quien murió defendiendo su propiedad, combatiendo solo contra los criminales. Mató a 6 delincuentes e hirió a 14 más hasta que se quedó sin parque. Se defendió con escopetas y rifles deportivos de cerrojo contra AR-15 y AK-47 y contra lanzagranadas. Todo nuestro respeto y admiración. Es un gran héroe para nosotros los autodefensas verdaderos. En honor a don Alejo reflexiono. ¿Que nadie puede hacerse justicia por su propia mano? Es cierto, pero es más cierto que nadie debe dejarse matar o confiscar lo propio sin el derecho a la autodefensa. Todos los mexicanos debemos tener derecho a poseer, portar y transportar armas para la legítima defensa de nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestra propiedad y la de nuestra productividad, que significa nuestras empresas y medios de trabajo. Esto está garantizado en la Constitución en su artículo 10. No, no estoy diciendo cosas raras. Hagamos memoria. Honremos a nuestros héroes y a nuestra historia. El 6 de diciembre de 1810, el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, al pasar por Guadalajara decretó que haga pólvora el que sepa hacerla para los mosquetes y cañones de la insurgencia contra la opresión. En 1814, con las ideas de Simón Bolívar, la pluma de López Rayón y el valor del generalísimo José María Morelos, se proclama la primera Constitución de las Américas, misma que en su párrafo cuarto dice: el poder dimana del pueblo y tiene la soberanía absoluta e inalienable de quitar o poner la forma de gobierno que convenga a sus intereses. Los constituyentes liberales de 1857, como Montfort, Juárez y Ocampo, así como los constituyentes de 1917, consagraron el derecho a poseer armas para la defensa de la persona y domicilio, y su derecho a portarlas, sin más que lo que dijeran los reglamentos de policía. Esa era la redacción original del artículo 10 constitucional. Hermanos y hermanas, las armas fueron legadas a los ciudadanos por el padre de la patria y por las constituciones liberales de 1857 y 1917 para que como mexicanos defendiéramos a nuestra nación y para no permitir que ningún tirano, ni gobernante, ni autoridad represora, ni mucho menos los delincuentes psicópatas y sicarios nos secuestren, nos extorsionen, nos violen o nos ejecuten. Ningún mexicano debe sufrir esto. La mala combinación del marco jurídico y la mala aplicación de las leyes, que solo se están adecuando para día con día darle más poder y autoritarismo al poder ejecutivo en turno, provoca y facilita la indefensión del pueblo. Por lo anterior, ante la ausencia total del gobierno y ante la débil o nula impartición de justicia, y aunado a esto la complicidad abierta de los gobernantes con los grupos criminales, surgieron las autodefensas. Surgieron porque el artículo primero de la Constitución dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Es decir, la vida, la libertad, la seguridad y el acceso a la justicia, que son los derechos humanos más importantes, llevan consigo ligados de manera indefectible el derecho a la autodefensa, por ser derechos humanos y constitucionales. Por eso, hermanas y hermanos mexicanos, si nuestra amada patria está llena de armas, llegó la hora de que el ciudadano común, honorable y productivo de nuestra patria, se ponga del lado correcto del cañón de un arma. Por ello, los exhorto a integrar la Guardia Nacional por la justicia y la Constitución de México. Vida, Constitución y Libertad. José Manuel Mireles Valverde. Pues ahí está, más claro ni el agua. El mensaje del doctor Mireles, un nombre respetadísimo por la que suscribe. Y bueno, me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a Enriqueta Cruz a este programa. Enriqueta Cruz, como ustedes saben, es la madre de nuestra querida Brenda Quevedo Cruz. Mi querida Enriqueta, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí muy, muy contenta de que me hayan invitado al programa. Gracias. Al contrario, Enriqueta, estamos aquí, Albert y yo, pues comentando el altísimo nivel de impunidad, de corrupción que padecemos en este país, en donde los verdaderos delincuentes pues están despachando desde Los Pinos y demás, y la gente inocente, la gente pues como su hija, como la comandante Nestora, como tantos decenas de presos inocentes todos, están ahorita en la cárcel. Así que es un lamentabilísimo estado de no derecho, Enriqueta, pero platíquenos qué sucedió, por qué están posponiendo la audiencia. Sí, es lo que quisiéramos saber, porque todo el desahogo de pruebas ya se había programado desde julio, después lo pospusieron, pero todo ha sido en base a que trasladaron a Jacobo Tagle. Él estaba primero en Almoloya. Sí. Después lo cambiaron. Después del careo que tuvo con mi hija y con César Freire, y donde reconoció él a uno de los MPs como su agresor también, que es increíble que también es el mismo que Brenda allá había reconocido y ya lo ha denunciado. Entonces, es casualmente también a él lo cambian enseguida. Lo cambiaron a Guanajuato, al Ceferezo de Guanajuato, que es el número 12. Sí. Y lo que quisiéramos saber qué sucedió, porque nada más ahí estuvo, pues no sé, como dos meses, menos de dos meses, y lo acaban de cambiar otra vez a Puente Grande. Entonces, según, en vista a ese cambio, se retrasaron todas las fechas nuevamente, ahora hasta enero. O sea, cuatro meses de retraso, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Hay un acuerdo en que quedaron ambos en que tanto Brenda como Jacobo deben de estar siempre presentes. Lo sí. que diga Jacobo va a estar Brenda y Brenda igual. Entonces, según lo que indican, pues son las fechas, como ya está todo agendado, ya al mover a Jacobo, pues ya no había fechas. Sí, Enriqueta, ¿será que es una estrategia de esta señora Wallace? Porque será una respuesta a la denuncia que ustedes acaban de interponer en contra de ella por falsedad de declaraciones. Tengo entendido que usted, la mamá de Jacobo, los y otros parientes de otros inculpados, igualmente, todos ustedes interpusieron una demanda contra Isabel Miranda de Wallace. ¿Será que una respuesta de esta mujer ante esa denuncia que ustedes acaban de interponer, esa demanda? Posiblemente sí, ¿eh? Posiblemente sea una estrategia más. A mí lo que me extraña es que esta señora siempre ha manifestado que se ha quejado de que la justicia debería de ser pronta y expedita. Ajá. Que se tarda y ahora resulta que es al revés. O sea, ellos se acomodan todo a su beneficio. No sé qué estén tramando, por qué tanto tiempo para el desahogo de pruebas. No sé, Albert, ¿quieres tú agregar algo? Pero a mí se me hace que es un coletazo que está dando esta mujer, porque la han exhibido de una manera muy, digamos, tremenda, tanto Anabel Hernández como Guadalupe Lizárraga y David Bertet. Entonces, aunado a la denuncia que ustedes acaban de interponer en la PGR, a mí me parece que es un coletazo, es una respuesta de ella, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Albert? De alguna manera pudiese ser que esté tratando de ganar tiempo. Tomemos en cuenta que yo no sé cuáles sean sus lazos hoy con las autoridades que están. Sabemos que durante los sexenios panistas, pues esta mujer estuvo muy bien apadrinada ahí. Hoy no lo sé bien, pero esto pudiese ser una estrategia para ganar tiempo, para tratar de ver cómo contrarrestar lo que se está exponiendo ya en la red. La exposición de un burdo fraude del cual ella es responsable. Entonces, yo creo que la gente que la está asesorando está tratando de ganar tiempo, ¿no? Me suena más bien a eso, para ver cómo pueden contrarrestar o cómo pueden minimizar los daños que se le está haciendo a su muy mancillada imagen. Sí, yo tiendo a concordar con eso. Sí, Enriqueta, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo también con Alberto. Sí, yo pienso que es lo mismo, ¿eh? Algo están conociendo, ya llevamos cuántos años. Cuando hay un silencio, cuando hay algo viene. Y no sé qué estén tramando. Pero bueno, ya cualquier cosa lo vamos a evidenciar, porque ya es demasiado. Así por lo pronto, me dio gusto que Brenda exigió, o sea, me apeló al... Ya ven que se presentaron las peritos. La perito en sangre, ¿sí?, es una de las que estamos demandando. Y la perita en genética también, que ella vio lo de las muestras encontradas en la coladera del baño. Sí. Que, por cierto, fueron... no fueron restos humanos, sino huesitos de pollo. Imagínese nada más. Imaginen. Entonces, esa audiencia se llevó a cabo sin la presencia de Brenda y Jacobo, lo cual supuestamente ese día se cayó todo el sistema, ¿no? Entonces Brenda mandó un escrito y, como respuesta, ya le por medio de su abogado, ya le están programando la cita para el 22 de diciembre. Pero ya le indicaron que tenía que haber mandado sus preguntas, ¿no?, previas, para ya no... Porque, ¿qué dudas tenía Brenda? Vamos a ver cómo se lleva a cabo esa audiencia. Esperemos que sea para bien. ¿Cuándo va a tener lugar, Enriqueta? 22 de diciembre. ¡Qué barbaridad! Falta mucho. Bueno. También. Bueno. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Falta mucho, Enriqueta. Y tengo entendido que hay... se han tratado de amparar también, ¿no? Sí, estamos en eso, porque es demasiado tiempo, digo, los que están encerrados, los que están sufriendo son ellos, son 4 meses, se me hace algo tan injusto, ¿no?, tan injusto, pero vamos a ver cómo nos van asesorando también. Digo, no, nosotros no tenemos los medios económicos, pero... cómo estamos hambrientos de que nos asesoren gente valiosa que nos pueda orientar cómo hacerle, ¿verdad? Ya verá, Enriqueta, ya verá, en eso estamos trabajando. Estamos trabajando, estamos haciendo todo lo posible porque se conforme un grupo. No lo voy a decir al aire, hay que mantenerlo así, pero porque se conforme un grupo de gente muy conocedora, sobre todo que tiene convicciones, es decir, no son simplemente defensores, o sea, son gente que tiene una convicción de justicia, que conocen la carencia absoluta de Estado de Derecho que hay en México, y están, es gente que está muy consciente, gente muy consciente, ¿no? Entonces, en eso estamos, Enriqueta, pero por lo pronto, todas estas pruebas que se han venido publicando, todo esto que prácticamente hace trizas todo el andamiaje, todo el castillo de naipes que construyó esta mujer a base de puras mentiras, pues se ha derrumbado y eso la ha debilitado sustancialmente. Y ese debilitamiento puede ser muy útil, incluyendo la denuncia que ustedes interpusieron, porque ahí están demostrando cómo ha mentido, ¿no? Cómo ha mentido, cómo ha presentado, cómo ha fabricado evidencias que se caen, que no se sostienen. Y eso definitivamente fortalece mucho el caso de Brenda y de Jacobo, y facilita un poco. No es nada fácil enfrentarse a una mafiosa como Isabel Miranda, definitivamente, pero la tarea de un grupo de abogados se facilitaría con todos estos elementos, ¿no? Claro, sería genial. Ojalá Dios quiera. Muchas gracias, de verdad. Yo no entiendo, digo, los abogados son buenos, pero los de oficio, pero llevan 100 casos. Sí, no, están locos, abrumados, no. Pues sí, es independientemente, digo, son muy, y son muy preparados, y es tan triste verlos que también de alguna manera cruzan los brazos como diciendo, pues también tenemos familia, ¿no? Se nota el que sienten el miedo, ¿no? También de lo que pueda suceder. No, qué cosa tan terrible, ¿no? No, yo entiendo lo que me está diciendo y es sobrecogedor esto, el ser un defensor de oficio y toparse con ese abuso de poder, con esas paredes que construye un sistema totalmente corrompido y que emplean gente sin ética, pues, gente sin conciencia como Isabel Miranda, ¿no? Y, claro. Y su hermano y toda su la gente que la rodea, ¿no? Sí, y sobre todo los MPs, ¿no? Adscritos, no, que son los que mírese. Los que le sirven. Pues ellos le sirven a ella, pero la que ordena todo es ella, Enriqueta. Ah, sí, claro. Ella es la que ha armado todo, ella es una de las personas más. ¡Qué barbaridad, Albert! ¿Cómo la podríamos calificar? Esta mujer es una sociópata, ¿no? Es un ser nocivo para la sociedad totalmente. Sí. Quizá, si algo bueno pudiésemos decir de todo esto es que con el trabajo que ha hecho Noel Hernández y Guadalupe Lizárraga, me parece que hay una ganancia en esto, que es que se ha roto la careta de esta mujer, se ha exhibido como lo que realmente es, ¿no? Como el monstruo que se ha beneficiado del poder público para obtener beneficios propios. Ya solamente falta terminar de exhibir sus procedimientos, sus tácticas, sus estrategias, ¿no? Sí. Y en este sentido se tiene que conocer exactamente lo que ha hecho con Brenda. Me parece a mí que estamos, yo quiero pensar, soy optimista, que estamos empezando a ver el comienzo del fin de la señora Wallace, ¿no? El derrumbe de esa figura que quisieron empoderar en el imaginario de la sociedad como una Dalí de los derechos humanos y no era más que un busto puesto ahí con una base de lodo. Se está cayendo por su propio peso y no hace falta tanto. Simplemente exhibirlo con lo que hasta ahora ha hecho, me parece que estamos presenciando el comienzo del fin. Ojalá, hago votos porque así sea. Ojalá, yo también. Sí, nada más hay que continuar insistiendo en las claro, redes. Claro, claro, no. Nos falta mucho porque no es ella. Yo así lo veo, es todo un sistema de justicia. No sé, lo había dicho en el anterior programa o cuando estuvimos, Alberto también, que se me hizo un... ahorita están tratando de hacer todo lo posible porque no salga esto a la luz. Sí. Porque son mucha gente que ha colaborado. Pero bueno, ojalá. Ese es un problema, que tanta gente está metida que es la resistencia a no salir exhibidos, ¿no? Porque colaboraron con ella, la elevaron los mismos panistas que la lanzaron como candidata. Nada más imagínense lo que hay ahí, ¿no? Es ¿sí? decir, ¿en dónde queda su credibilidad haberla lanzado como candidata para la jefatura de gobierno siendo una verdadera criminal? Verdaderamente, o sea, todo en todo eso piensan, ¿no? En todo. Sí, claro. Uf, pues ojalá lo veamos. Sin nada más de recordar todo lo que hemos padecido. Bueno, qué tiempos. Y todavía lo que seguimos padeciendo. Digo, yo no quiero ahondar en esto, porque bueno, sí supieron cuando me mandaron llamar. Sí, ¿cómo no? Vinieron por mí. Fue un susto, de verdad, que a nadie se lo deseo. Yo lo que iba pensando, Dios mío, no me quites... Lo único que tienen mis hijos, ¿no? Digo, tienen a su padre, pero pues él está enfermo. Su defensa de Brenda, ¿no? Que es lo que siempre han querido quitar. Claro. Pero bendito Dios, y gracias a todos ustedes, ¿verdad? Salimos, gracias. Sí, pues... ¿Hasta dónde llegaron las cosas? Fue un momento muy difícil, también requirieron a Giel Mesa, ¿verdad? Querían... es el pleito que trae esta mujer contra Anabel. La sí. quiere desprestigiar a como dé lugar, pero no puede, no hay manera de que la desprestigie, no. Por eso le digo que Anabel ha hecho un trabajo monumental, o sea, al exhibirla con pruebas tan puntuales, ha hecho sí. que esta mujer reaccione de esta manera tan violenta, ¿no? Como, o sea, está dando coletazos de desesperación, yo creo. Yo creo que sí. Pues ojalá. Pues Enriqueta, no sé si quiere usted agregar algo más. Albert, adelante. Bueno, únicamente seguir esperando, seguir viendo cómo evolucionan los acontecimientos y yo creo que sería muy bueno todo este material que ha podido recopilar Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández, filtrarlo a las redes sociales, que se exponga entre todos los contactos que se tengan y que se pase de mano en mano, que se vuelva viral esto para que mucha gente conozca el verdadero rostro de esa mujer, ¿no? El rostro de la mentira, los pocos escrúpulos y de la nula moral que se puede tener un ser humano al fingir la muerte de un hijo y sacar provecho político, provecho económico de ello. O sea, ¿hasta dónde son capaces de llegar personas sin escrúpulos, sin vergüenza, para poder obtener dinero mal habido en este sentido, ¿no? Son capaces de destruir vidas de personas inocentes para obtener dinero. Así que lo único que yo espero es que de todo esto lo único que resulte es la prisión para esa mujer. Definitivamente. Es lo único que se merece. Es lo único que se merece. Y pues nada más porque la venganza no es aconsejable, pero sería justicia que se la sometiera a las mismas torturas a las que ella ordenó que se sometiera a todos los jóvenes inocentes inculpados por ella. Eso sería justicia. Así es, justicia divina, yo también. No, sí, en serio, porque no... Yo sé que jurídicamente no es posible eso, pero en términos morales... A ella se le debería someter a las mismas torturas a las que ella ha sometido tantas veces a tanta gente. ¿Sabes qué sería peor para ella? Sí. Que las torturas. Decomisar absolutamente todos sus bienes y repartirlo entre los afectados. Ah, eso sí. Eso, como un resarcimiento a los años que pasaron en prisión Brenda y las demás personas, y un justo castigo a alguien que mal utilizó la influencia pública, pues la influencia en las esferas públicas para este tipo de latrocinios. Me parece que, yo creo que más que la tortura física, la tortura mental de haber perdido absolutamente todo y repartido entre sus víctimas. Sí, eso en un estado de derecho sería absolutamente viable. Aquí en México, permíteme que te diga que no va a poder ser. Sí, desafortunadamente. Si le confiscan todos sus bienes, se van a quedar con ellos. Porque yo siempre he preguntado, todas las multas que le aplican a los que infringen la ley, ¿a dónde van? En un sistema de justicia comunitario, por ejemplo, de las comunidades indígenas, la pena que se le aplica al infractor se utiliza para restituir, para restañar los efectos de lo... de la violación en la que haya incurrido el perpetrador, ¿no? Eso es un ejemplo de justicia bien aplicada. Es decir, se resarce los daños a los afectados. En este caso, sería absolutamente obligado, claro. Moral, jurídica y de todo, desde cualquier punto de vista, sería más que pertinente que los bienes que ella ha acumulado lucrando con el sufrimiento y la tortura que ella ha provocado se los confiscaran, pero no se quedaran con ellos el Ministerio Público o los juzgados, no, que fueran a dar a manos de la familia de los afectados, de todos los afectados, eso, sus víctimas, por supuesto. Exactamente, eso sería justicia. Y sin pasar por alto que el daño terrible, las huellas, las cicatrices que quedan después de que te someten esas torturas, por favor, se tiene que pues Dios permita que cuando salga, lo primero hay que hacer una valorización y que se traten, Sí, claro, claro. Todos están muy, muy afectados. Si uno, como víctima colateral, yo me pongo mi ejemplo, mi hijo, una servidora, bueno, de verdad que también estamos muy mal. Yo no quiero pensar, yo he visto en crisis a la mamá de Jacobo, que le quitaron su casa. Fíjese nada más. Sé cuántos años llevan con su casa, que se la quitaron, y a Jacobo no lo han sentenciado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Si no ha habido eso, el debido proceso, pues, no lo ha habido. Yo no sé de leyes, pero ¿en qué se basaron? ¿En qué? ¿La que la dejaron en la calle? ¿Es una mujer sola con su hija? No. Tantos. En mi caso, yo recuerdo haber leído en el periódico que decía que mi departamento era la cueva de todos, de la casa de seguridad de todos, donde se ponían de acuerdo en los secuestros y que yo estaba de acuerdo. Ustedes imagínense, o sea, toda la gente que leía eso, bueno, estábamos etiquetados todos en hoguera, Sí, pero ahora, Enriqueta, después de todo el trabajo periodístico tan respetable y las investigaciones que han encabezado David, el propio David Bertet, Guadalupe y Anabel Hernández, la etiquetada es ella, porque es cierto, hay que volverlo más viral, pero ha sido viral, ha estado en las redes y ya muchísima gente ya sabe la clase de criminal que es esta mujer. Ya no es como hace años, Enriqueta, ahora la gente ya sabe quién es Isabel Miranda de Wallace y por eso está reaccionando de esta manera, ¿no? Sí. Pues hay que tenerle mucho, porque hay mucha gente a su alrededor. Desafortunadamente compra conciencias, compra voluntades. Sí, para eso está utilizando el dinero, pero tarde o temprano Enriqueta se va a desgastar tanto que no va a haber manera de seguirla defendiendo, ya no. Sí, ya no, se ha desgastado mucho esa mujer. Sí, sí, mil gracias. Mucha gente los admira a ustedes, sobre todo para ti, qué valentía, qué bárbara, tú también decir las cosas como son, es muy admirable, ¿eh? En este país que donde todo el mundo tiene miedo, es increíble encontrar a gente como ustedes. Muchas gracias. Al contrario, Enriqueta, ya sabe que los micrófonos de este programa están siempre, van a estar abiertos para ustedes. A la hora que usted guste, se lo reiteramos, a la hora que usted guste, aunque estemos tratando un tema o estemos en medio de no sé, de una entrevista, usted nada más nos avisa y le hacemos un espacio. Siempre va a estar abierto el micrófono y créamelo que no vamos a descansar hasta que caiga Isabel Miranda de Wallace en la cárcel. Muchas gracias. Es de verdad, se siente un apapacho por parte de ustedes, increíble. Muchas gracias. Dele un siempre nuestro cariño a Brenda. Pues qué más podemos decir, Albert, que es una mujer que no ha sucumbido a las presiones terribles para que se confiese. Esa es una cosa que a mí me genera una gran admiración, una tremenda admiración. Brenda también es una mujer muy valiente, pero claro, hay que estar ahí adentro y sometido. Es sí, agua, sí. Pero ojo con eso, Sí, es increíble cómo fue tan fuerte. Yo la he visto doblarse, pero en mis brazos. Pero ante todos, yo la veo en las audiencias, fuerte, fuerte. Así es, y eso no genera más que un gran respeto, Enriqueta, y por eso le digo, vamos a seguir en esto. Yo ya le mandé datos importantes a través de Carmen, y usted póngase en contacto. Con todo eso. Vamos adelante, no vamos a dejar esto, Enriqueta, definitivamente no. Y bueno, por lo pronto, pues un gran abrazo para usted también, porque su fortaleza también es admirable. No es fácil enfrentar todo eso. Ay, señor, muchas gracias. Brenda acaba de hablar y les manda un gran, gran saludo con todo su agradecimiento. Dice que ella espera mandarles una carta pronto. Ay, será un honor para nosotros leerla, Enriqueta, por supuesto que sí. Y ya sabe que Brenda, cuando tenga oportunidad, igual para que la escuche la gente, para mantenernos hablando con ella, ¿no? También. Sí, claro que sí. Ahorita hubiera sido ideal, pero sí habló un poco antes. Todavía no recibe las cartas que tan amables otras gentes como tu Pati le mandaron de cumpleaños. Sí. Yo creo que ya en esta semana le llegan, va a ser un manjar para ella. Ay, Enriqueta, quisiéramos hacer más, pero vamos a seguirle. Albert, no sé si quieras agregar algo. Pues no, por ahora, por favor, dígale a Brenda que no está sola. Desde esta pequeña trinchera, pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance. Ay, muchas gracias. Que Dios los bendiga y estamos en contacto. Claro que sí. Felicidades por este gran programa que tiene. Ay, muchas gracias. Me lo pierdo. Gracias. Hasta ay, luego. Qué linda, Enriqueta. Pues estamos a punto de cerrar el programa. Vamos a una última pausa que le vamos a dedicar a Brenda y a todos los jóvenes. Quédese, Enriqueta, después de esta pausa hermosa que le dedicamos a Brenda, ya vamos a cerrar el programa. Vámonos a la pausa. Gracias. Si ves un monte de espuma, es mi verso.

try.